Dulce. ...7:59 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos la noche de hoy con la final de Liga Clausura, la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde los Santos se enfrentaron a los Diablos en la final, el Toluca contra Torreón, y pues el campeón a fin de cuentas fue Santos Laguna, que bueno, vencieron a Toluca, que pensaba que iba a tener un tiempo más fácil, un partido más fácil con ellos. Pero bueno, la ida la ganó Santos, la ganó 2-1, y eso fue todo lo que necesitó, porque en el partido de vuelta empataron 1-1 en la Bombonera en Toluca, y con eso se acabó el partido, se acabó la final y se acabó el Clausura en México. Y Santos es un digno campeón, eliminó a los mejores equipos durante la liguilla, entonces pues es el que demuestra que tenía la pasta para campeón. Eliminó primero al equipo campeón, a los Tigres, después eliminaron al América y por último eliminaron al Toluca. Entonces bueno, mostraron que podían con todos, con el primer lugar de la clasificación, pudieron con el quinto, que realmente pues era bastante equipo, los Tigres, y también el América, que era el segundo. Entonces realmente a los únicos que les faltó ganarles por encima de ellos en la tabla fue al Monterrey, pero no es necesario que le ganaran, ya que los Xolescuincles le ganaron al Monterrey. Entonces bueno, el mejor equipo durante la liguilla fue Santos Laguna y es el digno campeón. Y eso es todo por la Liga MX, que bueno, ahora los jugadores se preparan para estar con la selección. Ya llegaron muchos de los jugadores el día de hoy y ayer para la concentración con el Tri. Y veremos qué es lo que pasa con el partido que tienen este fin de semana. Lo cierto es que va a ser interesante la preparación, porque pues ya estamos a punto de piedra de, bueno, tiro de piedra de que comience el Mundial 2018 en Rusia. Y cuando esto comience, pues muchos de los jugadores prefieren ya no jugar partidos regulares porque pueden lastimar y se podrían perder el campeonato que sucede cada 4 años. Bueno, de la Liga MX nos vamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde el Barcelona quedó campeón y quedó al final con 93 puntos, 99 goles anotados y 29 recibidos, para una diferencia de más 70. ¡Wow! Y eso que perdieron ese partido de 5-4, que les quitó el invicto en la jornada 37, pero esta fue la jornada 38 y los resultados son los siguientes. Barcelona le ganó 1-0 a la Real Sociedad y con esto pues pueden decir que tuvieron una temporada de una sola derrota y que no fue contra el Real Madrid. Entonces pues supongo que siempre es bueno. Este partido contra la Real Sociedad pues realmente estuvo algo soso, pero el mejor jugador del partido realmente fue Coutinho, que realmente, bueno, se vio como el jugador estrella que es, y porque era de los pocos jugadores que estaban todavía de los estelares que estaban jugando. Lo cierto es que en el minuto 53 metieron a Suárez por Dembélé, porque no estaba pasando lo que quería el Barcelona, que era ganar su último partido. Era el partido de Iniesta, de despedida, y querían darle ese regalo de despedida de pues, una victoria. Y bueno, sacaron a Dembélé por Suárez y Suárez centró para el gol de Coutinho en el 57. Y después, ya que Coutinho había anotado, en el 67 sacaron a Coutinho y metieron a Messi. Y bueno, ya al final, para darle la ovación a Iniesta, lo dejaron salir por última vez de la cancha hacia la banca en el minuto 82, en un cambio en el que entró Alcácer por él, y pues todo el Camp Nou se levantó en ovación para este jugador que fue toda clase y fue el maestro de muchos jugadores ahí en el Barcelona. Realmente va a ser pues extrañado, sobre todo por los jugadores que con los que compartió desde chico, desde antes de entrar al Barcelona, al primer equipo, en la Mesía. Y bueno, son sus amigos los que dejaron muchos mensajes en las redes sociales. Y bueno, es bárbaro lo que dicen de este jugador, que dentro y fuera de las canchas siempre tuvo una clase por encima de todos. Y bueno, vamos a los resultados. Entonces, aparte de ese, empezamos con los de el 19, donde el Celta Vigo, bueno, el sábado, el Celta Vigo le gana 4-2 al Levante, el Leganés le gana 3-2 al Real Betis, Sevilla le gana 1-0 al Alavés, el Getafe le gana 1-0 al Málaga, Girona le gana 2-1 a Las Palmas, Real Madrid y Villarreal empataron 2-2, Valencia le gana 2-1 al Deportivo La Coruña, el Español le gana 1-0 al Athletic Club, y Atlético de Madrid y Eibar empataron 2-2. Barcelona le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Y con esto la tabla quedó de la siguiente forma: Barcelona en primer lugar 93 puntos. Segundo, el Atlético de Madrid con 79. Real Madrid tiene 76. Valencia 73. Villarreal 61. Real Betis 60. El Sevilla tiene 58 puntos. Y ese es el último puesto de competencia europea. Lo cierto es que Real Betis estará viendo el Europa League el año que viene, y Sevilla estará haciendo un playoff para poder jugar lo que es la Europa League si es que gana ese playoff. También otro que va a jugar la Europa League es el Villarreal, y los cuatro de arriba juegan Champions: Valencia, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barcelona. O sea que felicidades a todos estos equipos por lo difícil que es jugar Champions. Después, en el octavo lugar está Getafe con 55, Eibar 51, Girona 51, Español 49, Real Sociedad 49, Celta Vigo 49, Alavés 47, Levante 46, Athletic Club 43, Leganés 43, Deportivo La Coruña 29 y descendió, igual que Las Palmas con 22 y Málaga con 20. Y bueno, pues eso es todo por la liga, que ya termina en esta edición. Lo cierto es que el Real Madrid hasta ahorita no ha ganado nada y tiene que ganar la final de la Champions League para poder considerar este año un año exitoso. De aquí pasamos a la Bundesliga, donde bueno, pues ya se jugó la jornada 34 y se jugó también el playoff de ida y de vuelta para ver qué equipo descendía. Si el que sube de una liga inferior o el Wolfsburgo, que estaba peleando la división. Y pues en el playoff Wolfsburgo le gana a Kiel, le gana por un marcador de 3-2, con esto de 4-1, es que están al revés los de ida y de vuelta. Bueno, el punto es que se queda el Wolfsburgo y se va Kiel. Y bueno, pues va a ser una grata sorpresa que se quedara, porque es un buen equipo. Y los resultados de la jornada 34, la última jornada, son los siguientes. Empezando por los partidos del 12. Bueno, ya dijimos estos resultados. Entonces, pues vámonos a lo que fue la tabla y cómo quedó la Bundesliga, que ya terminó. Y después les daré el resultado de la Copa Pokal, los resultados de la Pokal, que realmente pues acaba de jugar apenas el 19, este fin de semana. y en donde el Eintracht Frankfurt le ganó al Bayern München. Pero primero la tabla, Bayern Múnich quedó primer lugar con 84, Schalke 04 63 puntos, el Hoffenheim 55, Dortmund 55, y estos cuatro juegan Champions League el año que viene, o bueno, la temporada que viene, que comienza después del Mundial. Después el Bayer Leverkusen quedó en quinto, apenas se perdió estar en Champions, porque bueno, quedó en quinto, pero con 55 puntos, igual que el Dortmund, que le ganó por diferencia de goleo, una diferencia importante, bueno, tan importante, uno tiene más 13 y el otro tenía más 23, perdón, y el otro tenía más 14. Y bueno, con esa diferencia, el Dortmund quedó en cuarto, Bayer Leverkusen en quinto, y ellos juegan la Europa League. En sexto quedó Leipzig, y con esto el Leipzig estará jugando un playoff para ver si juega la Europa League. Y me imagino que el Eintracht Frankfurt, porque ganó la BFP Pokal, entonces ellos también van a jugar la Europa League. Es una clasificación directa porque quedaron en octavo lugar de la tabla con 49 puntos. En séptimo lugar quedó Stuttgart, que quedó con 51 puntos. Ellos, por más que hicieron por pasar a Eintracht Frankfurt y alcanzar a Leipzig, pues no pudieron. Se tendrán que aguantar otra temporada sin ninguna copa de las de Europa, de los torneos importantes. Después, en noveno lugar quedó el Mönchengladbach con 47 puntos, el Hertha de Berlín con 43, Werder Bremen tiene 42, Augsburgo 41, Hannover 39, Mainz 36, Friburgo 36, el Wolfsburgo hubiera descendido, pero se queda en la Bundesliga, tiene 33 puntos, el Hamburgo sí descendió con 31, y el Colonia con 22 también ya descendió. Y pues eso es todo por la Bundesliga. Como les dije, el Eintracht Frankfurt le ganó en un solo partido al Bayern Múnich en la final por un marcador de 3-1 al Bayern Múnich, y con esto pues ellos avanzan a la Europa League y obviamente tienen el reconocimiento de haber ganado la Copa en un partido en donde estuvo Marco Fabián. Y bueno, ¿qué se puede decir? Es un buen sentimiento que deja Marco Fabián, ya que regresó de un problema muscular serio, que lo tuvo fuera de las canchas, pero pues ya está de vuelta, y eso siempre es bueno, poder ver al jugador de vuelta y que se va a ir al Mundial, o sea, independientemente de que haya estado lastimado, ya está de vuelta. Bueno, pues eso es todo por el fútbol alemán. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde pues lo mismo, ya se jugó el partido por el descenso o por el no descenso, en el caso de Toulouse, y Toulouse le ganó 3-0 a la Ajaccio. La Ajaccio le había ganado en semifinales a Le Havre, y con eso ellos se tenían que entender por un puesto con la Ajaccio, con Toulouse. Pero Toulouse le gana en un partido que se realizó hoy, y Toulouse le gana 3-0 a la Ajaccio, o sea que la Ajaccio todavía tiene un partido de vuelta, perdón, en el 27, este fin de semana. Toulouse enfrenta a la Ajaccio y veremos si pueden regresar a la primera, a la Ligue 1, la primera liga. Y bueno, pues eso es todo por eso de, por ese cuestiona de quién quedó y quién se fue. Lo cierto es que la tabla quedó de la siguiente forma: el PSG quedó en primer lugar con 93 puntos, Mónaco con 80 y Lyon con 78. Ellos jugarán Champions League el año que viene, o bueno, la temporada que viene. Marseille juega la Europa League, ya que quedó en cuarto con 77 puntos. Está Genève con 58 también, juega la Europa League, y Gironda con 55 tendrá que jugar un playoff para ver si puede entrar. Pues quedó Saint-Étienne con 55, Niza con 54, Nantes con 52, Montpellier con 51, Dijon con 48, Dijon con 47, Amiens con 45, Angers con 41, Estrasburgo con 38, Caen 38, y en puestos de descenso, bueno, Lille se salvó con 38 del descenso. Después Toulouse también se salva, bueno, hasta ahorita se está salvando, si todavía tiene el partido de vuelta con Ajaxio, tiene 37 puntos, y Troyes sí descendió con 33, y Metz igual con 26. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, donde, pues, como ustedes saben, ya terminó toda la actividad, y ya nada más nos queda decir cómo quedó la tabla final para los que les interese todos los puestos de Champions. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de El Mundo Deporte. Maldito día en que te encontré, la hora en la que te miré. De la noche, y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit, y seguimos con lo que estaba diciendo de la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se terminó pues el campeonato, ya salió campeón el Manchester City. Lo cierto es que también hubo el FA Cup, la final, donde el Chelsea le ganó 1-0 al Manchester United. Está tratando de acordarme, aunque vi el partido y estuvo muy interesante. De repente se me mezclaron los equipos, y es que muchos equipos de Inglaterra estaban jugando cosas importantes al final de la temporada. Y Liverpool todavía tiene la final de la Champions League contra el Real Madrid. Esa final va a ser el día 26. Y bueno, pues ya les había dicho de esto, el partido entre Real Madrid y Liverpool, la final de la Champions. El Real Madrid por su tercer orejona consecutiva. El partido será transmitido por todo el mundo. Y la final se juega en Kiev, en el Olimpijski Stadium. Y bueno, ya ya hemos hablado de esto. Y esperemos que salga campeón el mejor equipo de estos dos. Estos dos que tuvieron una muy grata competencia. Y por eso están en la final. Bueno, entonces la tabla en la Premier League quedó de la siguiente forma. Manchester City llegó a 100 puntos, así como lo escuchan. A lo que no se hacía desde hace... muchos años. En segundo lugar quedó el Manchester United con 81 puntos. Tottenham con 77. Liverpool con 75. En quinto lugar está el Chelsea con 70. Ellos jugarán lo que es la Europa League. Los cuatro anteriores jugarán la Champions League el año que viene. Arsenal quedó en 63 puntos en sexto lugar. Ellos también jugarán la Europa League. Y Burnley con 54 quedó en séptimo y jugará un playoff para ver si juega la Europa League el año que viene. Pues en octavo quedó Everton con 49. Leicester quedó con 47 en noveno. Newcastle 44. Crystal Palace con 44. Bournemouth 44. El West Ham United quedó con 42 puntos. El Watford quedó con 41. Brighton 40. Huddersfield 37. El Southampton con 36. Y descendieron el Swansea con 33, el Stoke con 33 y el West Brom con 31. Esto es todo por la Premier League. De ahí pasamos al calcio italiano, donde pues ya teníamos al campeón, la Juventus, que también ganó su último partido. Y realmente, bueno, pues fue un grato último partido para Buffon, que ya se retira de las canchas profesionales. Lo cierto es que, bueno, se le extrañará porque era una de estas personalidades importantes en el deporte. Y porque, pues, por más que quisimos que se le hiciera, no pudo ganar la Champions League, pero sí ganó una Copa del Mundo. Entonces, bueno, no creo que tiene nada que pedirle a los dioses del fútbol. Lo cierto es que Buffon fue uno de los jugadores que jugó 5 Copas del Mundo. Y bueno, ya tiene más de 40. Tiene 41 años, 42 años más o menos. Y pues ya se retiró. Fue su último partido este. Entonces vamos al último partido, que fue el sábado. La Juventus le gana 2-1 al Verona. Con esto se jubila Buffon del fútbol. Después los partidos del domingo. El Torino le ganó 2-1 al Génova. Udinese le gana 1-0 al Bologna. Spal le gana 3-1 al Sampdoria. Napoli 2-1 al Crotone. Chievo le gana 1-0 al Benevento. El Cagliari le gana 1-0 al Atalanta. AC Milan le gana 5-1 a la Fiorentina. La Roma le gana 1-0 al Sassuolo. Y el Inter le gana 3-2 al Lazio. A la Lazio, que tuvo a 2 expulsados en ese partido. Y con esto la tabla quedó de la siguiente forma. En primer lugar Juventus con 95. Napoli quedó en segundo con 91. Roma con 77 en tercero. E Inter con 72 quedó en cuarto. Estos cuatro equipos jugarán Champions League. En quinto lugar quedó la Lazio con 72 puntos. La diferencia de goleo fue más importante la de Inter que la de Lazio. Y es por eso que uno jugará la Champions League y el otro no. Bueno, por lo que puedo ver aquí, igual la diferencia tal vez tienen otra forma de desempate, porque se ve mejor la diferencia del Lazio en goleo, pero bueno. En sexto lugar, el AC Milan. Este jugará la Europa League, tiene 64. El Atalanta tiene 60 y jugará un playoff para jugar la Europa League. Fiorentina con 57 en octavo. Torino 54. Sampdoria 54. Sassuolo 43. Genoa 41. Chievo 40. Udinese 40. Bologna 39. Cagliari 39. Spal 38. Y en puestos de descenso están Crotone con 35. Verona con 25 y Benevento que quedó con 21. En el último partido, Spal ganó su partido, lo que quiere decir que sumó 3 puntos. Y Crotone perdió su partido, el último, y con esto quedó en 35. Entonces la diferencia entre Spal empatando y Crotone ganando hubiera sido que ellos hubieran salvado la división, pero bueno. Ahí está, el Crotón se va y lástima por ellos. Lo cierto es que el AC Milan hizo todo lo que pudo para estar jugando la Europa League directamente. Se mete pues con 64 puntos, goleando 5-1 a la Fiorentina. La Fiorentina que quedó en octavo lugar, algo que bueno, que es un poco un retroceso para ellos porque habían estado quedando en los primeros lugares de todo el campeonato. Lástima, tal vez el año que viene sea el mejor año para ellos. Lo cierto es que el Inter regresa a jugar Champions League, el Inter de Milán, y bueno, es una grata sorpresa para todos los que son partidarios del Inter. La Roma pues estará ahí, ya vimos que estuvieron a punto de llegar a la final. Y el Napoli con ese segundo puesto que le peleó hasta el final a la Juventus, pues ahí está, también va a la Champions League. Bueno, entonces pues es tiempo de hablar un poco de la Copa del Mundo, que ya se viene el siguiente mes. Comenzará el 14 de junio hasta el 15, me parece, de julio. Y el primer partido será Rusia contra Arabia Saudita. Esto será el 14. El 15 tendremos 3 partidos: Egipto contra Uruguay, Marruecos contra Irán y Portugal contra España. El 16 tendremos Francia contra Australia, Argentina contra Islandia y Perú contra Dinamarca. También el partido de Croacia contra Nigeria es el 16. El 17, el Día del Padre, ya todos tienen su calendario. Tendrán partido en la mañana Costa Rica contra Serbia. Después el plato fuerte de este día será Alemania contra México. Y para terminar nada más, Brasil contra Suiza. ¿Qué tal para el 17? Esperemos que todos los padres lo disfruten y que en general disfruten de la Copa del Mundo, que ya se viene y está, bueno, es emocionante sentir que ya llegó otra vez el Mundial. Y bueno, antes del Mundial tendremos unos amistosos. Lo cierto es que hay muchos equipos que ya no quieren tocar mucho a los mejores equipos o jugar contra un equipo fuerte, por lo mismo que no se quieren lastimar y no quieren jugar con sus mejores jugadores. Lo cierto es que hay ciertos partidos que se jugarán y algunos de ellos serán Francia contra Irlanda, por ejemplo el 28. También en otro partido, Portugal contra Túnez el 28. El 28 también jugará México contra Gales y Estados Unidos contra Bolivia. El otro partido que, bueno, tiene algo que ver con la Copa del Mundo, porque Arabia Saudita va a abrir el Mundial contra Rusia, será el partido de Italia contra Arabia Saudita, e Irán contra Turquía es el otro partido del 28. Hay otros partidos que son un poco menos atractivos, aunque también juega el 28 Corea del Sur, que va a jugar en el Mundial contra México. Jugará contra Honduras ese día, el 28. Nigeria se enfrenta al Congo. Y bueno, así hay varios partidos de preparación. Egipto se enfrenta a Kuwait el 25, o sea, el viernes. Bueno, ya veremos cómo le va al Pesh, ¿cómo se llama? El entrenador que estaba con la Roja, que empieza su sus entrenamientos con Egipto. Lo cierto es que, con Arabia Saudita va a ser muy interesante ver cómo les va ahora que tienen a un nuevo entrenador, a Pesky. Bueno, pues esos son todos los amistosos, por lo menos los que me llamaron la atención. También, bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita les cuento de el partido que estaba viendo este fin de semana, que fue el de Chelsea contra el Manchester United por la FA Cup, que les decía, fue un muy grato partido y al final pues sí se salió con la suya el entrenador Antonio Conte de el Chelsea. Lo cierto es que ganaron ellos 1-0, pero aparte fue contra su rival, su acérrimo rival, que es Mourinho, ¿no? Mourinho, que este año no pudo ganar nada y que quedó en segundo lugar en la Premier. Pues ni modo, ya será para el año que viene, Mourinho. Mucha suerte. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambie. Por eso tengo que decirte que daría mis ojos por tenerte. Estar lejos de ti me hace más fuerte. No tengas miedo a esconderme. Yo cargaría tu cruz a mi espalda, guardaría tu voz en mis entrañas y tus secretos bajo mi falda. Pero yo para ti siempre seré la otra. Solo seré una sombra de una vida junto a ti. Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios mi alma. Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una dama. Por ser tu mujer, sería capaz de morir en tu cama. Por ser tu mujer, por ser tu mujer. Yo entrego las llaves de mi cuerpo. Mi vergüenza es todo lo que pierdo en este frío invierno. Pero yo para ti siempre seré la otra. Solo seré una sombra de una vida junto a ti. Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios mi alma. Por ser tu mujer, yo me olvido. De la noche con 38 minutos y está escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos con el tenis. Bueno, íbamos a hablar del FA Cup antes de irnos al break musical. Y bueno, le estaba diciendo que el Chelsea le había ganado en la final del FA Cup, que fue el sábado. Le ganó 1-0 al Manchester United y con esto ellos pues sí pueden estar seguros de que ganaron algo este año. Recordaremos que el Chelsea ganó la Premier el año pasado y se estaba yendo sin ningún trofeo este año, pero ya ganó este FA Cup, la final, gracias a un penalti que le fue concedido a Hazard. Y Hazard mismo fue el que lo cobró y acertó. Y con esto ganaron 1-0 al Manchester United, que tuvo varias posibilidades, pero ninguna pudo acertar. Lo cierto es que al final Mourinho trató de meter a sus jugadores espectaculares que no tenía dentro. Metió a Lukaku en el 73, a Martial en el 73 también, y a Mata en el 87. Lo cierto es que ninguno de ellos pudo hacer una diferencia palpable. Tal vez Lukaku era el jugador que hubiera hecho la diferencia si hubiera comenzado el partido. Bueno, lo cierto es que fue un buen partido por parte del Chelsea, y pues fue bien planeado por Conte cómo encontrarle la vuelta al Manchester United, que básicamente se dedicó a que no le metieran gol por pues la mayoría del partido. Y ya para cuando se decidió atacar en la segunda mitad, después del minuto 73, pues ya era muy tarde, o fue muy tarde. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un buen partido, fue emocionante y fue en Wembley, o sea que fue una bonita final para la FA Cup, y felicidades al Chelsea. Bueno, pues eso es todo por la Premier League y por el fútbol. Después de nos vamos de ahí al tenis, en los partidos que se están realizando para el French Open. Lo cierto es que acaba de comenzar, o sea que pues nada más voy a dar algunos partidos. En un partido que ya terminó, Novak, el austriaco, le gana 2-1 en sets a Daniel T de Japón. Los parciales fueron de 4-6, 6-1 y 6-0. En otro partido, Pavlasek de Checoslovaquia o de República Checa le gana a Dalien de, parece que es Bolivia, le gana 6-3 y 6-1. En otro partido, Lestien perdió con Stavkovsky de Ucrania con parciales de 6-7, 7-5 y 6-2. Bueno, la mayoría de los otros partidos pues son... déjenme encontrar uno que valga la pena, uno que me llame la atención, porque todos valen la pena. En otro partido, Bellucci de Brasil le gana a Jimeno. Traver de España le gana con parciales de 6-1 y 7-6. En el breakpoint, en el tiebreak, le ganó 9-7 a Jimeno Traver de España. Bueno, pues eso es todo por hasta ahorita el French Open. Cuando haya más, algo más cerca de la final, algo más avanzado dentro del mismo torneo, pues les estaré dando esas noticias. Lo cierto es que ahorita están jugando Rosca contra Plipiuk en un partido, en otro partido Xu contra Ye, los dos chinos. Y bueno, estos son individuales femeninos. En otro partido, Sheng contra Yu. Por lo visto, este es un torneo en China, en Batu. Bueno, aquí pasamos a la NBA, donde esta noche se está dando el partido entre los Boston Celtics contra los Cavaliers de Cleveland, y el marcador ahorita es 83-71. Lo cierto es que ya están en el cuarto cuarto, y bueno, todo el partido, la mayor parte del partido, Boston ha mantenido una delantera de por lo menos 10 puntos o más. Y bueno, ahorita la serie está dividida 2-2, están empatados 2-2, y este partido es fundamental, aunque pues es en Boston, o sea que Boston se esperaba que tenía que ganar este partido, porque de no ganarlo tendrían que regresar a Cleveland y perderían probablemente el cuarto partido ya para acabar de esa serie. Pero si ganan hoy, pueden regresar a Cleveland y tratar de ganar allá la serie. Ya veremos qué es lo que pasa. Tal vez se van hasta el séptimo juego, y ahí sí, quién sabe, van a salir chispas, eso sí. En la otra serie también están empatados 2-2. Los Houston Rockets ayer le ganaron 95 a 92 a los Golden State Warriors en un partido que se fue hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto. Y bueno, pues con un gran esfuerzo de Harden, que tuvo 30 puntos, y de Paul, que tuvo 27 puntos, pues fue que ganaron ese partido. Lo cierto es que necesitaban ya ganar ese partido, porque ahora les toca pues ir a Golden State y tratar de ganar un partido ahí. Ah, no, bueno, tienen que regresar, perdón, a Houston para el quinto partido y ahí tratar de ganar el quinto. Quién sabe si esa es una algo que los emociona, que les da algún tipo de, bueno, de ventaja. Lo cierto es que ellos tienen la ventaja de que el último partido es en Houston, o sea que si se fueran a 7 partidos tendrían que jugar ese séptimo partido en Houston. Entonces, bueno, pues ahí están las dos series empatadas 2-2. Y bueno, les voy a dar los resultados de cada partido. Antes de el de ayer, el lunes, Cleveland le gana 111-102 a los Boston Celtics. Con esto ellos se ponían adelante en ese momento. No, empataban 2-2 la serie, perdón. Y antes de ese partido, los Golden State Warriors habían destruido a los Houston Rockets. Le habían ganado 126-85. Este fue el partido del domingo. El sábado por la noche, los Cavaliers también le ganaron 116-86 a los Boston Celtics. Esto es una diferencia de 30 puntos. El otro partido es casi una diferencia de 41, me parece. Sí, 41 puntos en el de Golden State contra Houston Rockets. O sea que los dos, los Golden State y Cleveland Cavaliers, destruyeron el fin de semana a sus contrincantes. Antes de eso, Houston le había ganado a los Golden State Warriors 127-105. Lo cual también es una diferencia bastante de 22 puntos. Y los Celtics le habían ganado 107-94 a los Cavaliers. Esto el día 15. Bueno, y los primeros dos partidos, me parece que ya los di la semana pasada. Básicamente, Golden State ganó el primero de la serie, 119-106 a los Houston Rockets. Y los Boston Celtics le ganaron 108-83 a los Cleveland Cavaliers. Pues eso es todo por la NBA, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Bueno, ya están a punto de jugar las finales, que comenzarán en mayo 31. Y ya veremos qué dos equipos están en esa final, ya que ahorita es bastante prematuro estar diciendo cuál de estos cuatro equipos que todavía están jugando estarán jugando también en la final. Bueno, de ahí pasamos a noticias de la NFL. Las noticias generalmente son de las OTAs, o de los juegos organizados voluntarios, los entrenamientos voluntarios que tienen los jugadores de la NFL. Y lo cierto es que ya comenzaron y no se presentó uno de los jugadores de los Cowboys, el guard Zach Martin. No sé, la posición en español me parece que es un tackle ofensivo nada más. Y bueno, el punto es que parece ser que está un poco molesto porque todavía no lo han firmado una extensión de contrato. Lo cierto es que ya entra su cuarto año consecutivo desde que firmó el primer contrato como rookie, como novato. Y este último año hará 9.3 millones. Y me imagino que él, siendo uno de los mejores linieros ofensivos, esperaba que ya le pagaran este año dinero más, bueno, un contrato mejor pagado para él. Todavía le queda un año en su contrato actual. Entonces, pues los Cowboys pueden esperar un año más, pero no va a presentarse a nada que sea voluntario sin que le paguen un dinero extra. Y obviamente el entrenador de los Cowboys, Jason Garrett, tuvo una entrevista hoy en el Ford Center para hablar sobre este tema, para hablar de por qué no se presentaba este jugador. Lo cierto es que los Cowboys entienden que bueno, que él quiere un mejor contrato, y entre los Cowboys y él están hablando para tratar de mejorarle el contrato, que hasta ahorita pues le paga 9.3 millones en su último año del contrato oficial y el primer contrato que tuvo cuando entró a la liga hace 4 años. Bueno, hay otras noticias, como por ejemplo Aaron Rodgers, que hablaba de que cómo es posible que pensaran que iban a contratar a Dez Bryant los Green Bay Packers, ya que dejaron ir a Jordy. O sea, Jordy era su receptor favorito y era uno de sus amigos. Lo dejaron ir los empacadores, y desde entonces yo creo que no está muy feliz con los cambios que han hecho en la organización de los Packers. Lo cierto es que ya salió para decir que él espera no tener que firmar o no tener que contratar a Dez Bryant, que es un receptor abierto, ya que pues no ve por qué a su amigo lo tenían que dejar ir para contratar a alguien más. Entonces, bueno, eso ya es extra. Lo cierto es que Dez Bryant todavía sigue buscando equipo. No quiso firmar un contrato con los Ravens de Baltimore, y como ustedes saben, Dallas lo dejó en libertad al no tener el suficiente capital o interés en el jugador como para pagarle 17 millones por temporada todavía en una renovación de contrato. Bueno, pues eso es por la NFL. Bueno, otra noticia que es así súper rápida. Los Chargers están buscando a alguien que les dé algo de lo que el novato Henry, un tight end, un receptor ala cerrada, pues básicamente se lastimó en un entrenamiento y no podrá jugar en uno de los partidos del 2018. Lo chistoso de esta situación es que ellos habían dejado ir al Hall of Famer Antonio Gates antes de que comenzara la temporada, o sea, antes de que comenzara cualquier actividad con los Chargers. Lo dejaron en libertad a este jugador que, bueno, es una de las mejores alas cerradas de todos los tiempos y que, bueno, básicamente ya es mayor para cuestiones de la edad de los jugadores que están todavía activos en la NFL, y por eso fue que lo dejaron ir. Y ahora parece ser que lo están llamando para reemplazar a lo que acaban de perder los Chargers. Lo cierto es que, bueno, si yo fuera el receptor Antonio Gates, los haría pagar bastante por el error, y bueno, vete a saber si eso es lo que va a pasar. Pero vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de Mundo Deporte. Les tendré lo que es el circuito de Fórmula 1, la carrera que se corrió este fin de semana, y todas las noticias relevantes de lo que queda del Mundo Deporte. Así que no le cambien, bueno, del béisbol sobre todo. No le cambien, estás escuchando Lo Mejor Deporte. Ahí te regresamos. 8:58, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con el béisbol, con el béisbol de Grandes Ligas de Estados Unidos, donde pues hoy están jugando los Dodgers contra Colorado en una serie que es el highlight de este día, sobre todo porque quien gana este partido esta noche ganará la serie entre los Dodgers y los Rockies. Lo cierto es que ayer los Dodgers ganaron en la última entrada con un jonrón de Chris Taylor y hoy van 0-0 en, bueno, la final, la parte baja de la tercera entrada, van 0-0 y bueno, pues ahí nada más hay un solo hit. En otros partidos que ya terminaron o que se están jugando, Detroit le gana 4-1 a Minnesota, no importa que ya terminó, bueno, todos estos ya terminaron. Milwaukee le gana 9-2 a Arizona, 5-2 le ganó Kansas City a San Luis, Houston le gana 4-1 a San Francisco, San Diego le gana 3-1 a Washington, Philadelphia le ganó 4-0 a Atlanta, los Rangers de Texas le ganaron 12-10 a los Yankees de Nueva York, Boston le gana 4-1 a Tampa Bay, Miami le gana 2-1 a los Mets de Nueva York y Cleveland le ganó 1-0 a los Cubs de Chicago. Otros partidos que ya que están terminando, que ya terminó en este caso, el de Los Ángeles contra Toronto, le gana Los Ángeles de Los Ángeles, le gana 5-4 a Toronto. En otro partido que está en el fondo de la 11ª entrada, decimoprimera como la quieren llamar, Pittsburgh y Cincinnati van empatados 4-4. En otro partido que está en la alta de la 9ª, los White Sox de Chicago le van ganando 11-1 carrera de Baltimore. En otro partido, Seattle en el fondo de la 4ª está ganando 1-0 a los Oakland A's y, como les decía, el partido entre Colorado y los Dodgers está 0-0. Bueno, ¿y cómo están las posiciones en las ligas mayores? Vamos a las posiciones en la Liga Americana, donde la división del Este es liderada por Boston, que tiene un récord de 34-15. Los Yankees tienen el segundo lugar con un récord de 31-15. En tercero está Toronto con un récord de 23-25. Y en el fondo están Tampa Bay y Baltimore. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 23-23. Minnesota está en segundo con un récord de 21-24. Y Detroit en tercero en una situación que los tiene con 21 ganados y 28 perdidos. En el fondo está Kansas City y los White Sox. En el oeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 32-18, seguido por Seattle, que tiene un récord de 28-19. Y Los Ángeles A's, o Los Ángeles de Los Ángeles, tienen un récord de 26-22. En el fondo están, bueno, Oakland tiene un récord de 25-23, y en el fondo está Texas. En la Liga Nacional, en la División del Este, Atlanta está en primer lugar con un récord de 29-19. Philadelphia tiene un récord de 28-19 en segundo. Washington está en tercero con un récord de 26-22. Los Mets están con un récord de 24-21 en cuarto lugar. En el fondo está Miami. En la central, Milwaukee tiene un récord de 31-19 en primer lugar. Los Cubs están en segundo con un récord de 25-20. Pittsburgh está en tercero con un récord de 26-21. Y San Luis está en cuarto lugar con un récord de 26-21. En el fondo está Cincinnati. En el oeste, Colorado está en primer lugar con un récord de 26-23. Arizona segundo con un récord de 25-24. San Francisco está en cuarto lugar con un récord de 24-26. Los Dodgers están ya en cuarto con un récord de 21-27. En el fondo está San Diego. Pues eso es todo por las ligas mayores aquí en Estados Unidos, el béisbol de primer nivel. Y bueno, en la Fórmula 1 se corrió el Gran Premio de España. Este se corrió el 13 de mayo, el fin de semana en Barcelona. En esta carrera el primer lugar fue Lewis Hamilton, en segundo quedó Valtteri Bottas, tercero quedó Max Verstappen, en cuarto Sebastián Vettel, quinto Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen quedó en sexto, Carlos Sainz séptimo, Fernando Alonso octavo, el checo llegó a noveno y en décimo llegó Charles Leclerc. Esto es, la siguiente carrera será la del Gran Prix de Mónaco este fin de semana. Se corre el domingo el 27 en la ciudad de Monte Carlo. Y bueno, buena suerte porque es la más prestigiosa de la Fórmula 1 y la más emocionante para mi forma de verlo. Y suerte al checo, esperemos que otra vez se suba al podio. Lo cierto es que las posiciones entre los conductores están de la siguiente forma. Lewis Hamilton está en primer lugar de la Mercedes con 95. Sebastián Vettel de la Ferrari tiene 78 en segundo. Valtteri Bottas de la Mercedes tiene 58, está en tercero. Kimi Raikkonen tiene 48, la Ferrari está en cuarto. Daniel Ricciardo tiene 47, está pisándole los talones a Kimi Raikkonen. Él está en quinto. Max Verstappen está en sexto de la Red Bull, los dos que acabo de mencionar. Después viene Fernando Alonso de la McLaren. Renault tiene 32 puntos. Nico Hülkenberg tiene 22 de la Renault. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 19, Carlos Sainz tiene 19 el español y el Checo Pérez está en 11º con 17 puntos. Entre las escuderías está en primer lugar la Mercedes con 153, Ferrari tiene 126, la Red Bull tiene 80, Renault tiene 41, McLaren Renault tiene 40, Haas Ferrari tiene 19, Force India Mercedes tiene 18. Y bueno, ahí vamos a pararle. La escudería Toro Rosso tiene 13. Sauber Ferrari tiene 11 puntos. Bueno, y eso es todo por el mundo del deporte esta noche. Esperemos que les haya gustado el programa. Y esperemos que podamos contar con su presencia el jueves que viene. Y aquí los estamos esperando el miércoles que viene a las 8 de la noche. Buenas noches y que vean mucho deporte este fin de semana. Mucha suerte a México en su partido de lunes contra Gales, que es un partido amistoso para prepararse para el Mundial. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.